entiendan o para que vean. Yo lo único que puedo predicar es para que crean. Y Jesús les dice, hoy se ha cumplido esta palabra. O sea, el hombre del que estaba escribiendo Isaías, el hombre en quien iba a resucitar, a reposar la unción de Dios, el hombre que iba a traer buenas noticias para los pobres, el hombre que iba a dar vista a los ciegos, el hombre que iba a libertar a los oprimidos, ese soy yo. O sea, el Mesías prometido, lo que ustedes todos los sábados hablan aquí, de las promesas que Dios había dado a Israel, hoy se ha cumplido esta palabra, hoy está el Dios hecho carne en medio de ustedes. Y se fijaban ellos, estaban aterrados. Pero les empieza a decir, me van a decir este refrán, médico, médico, cúrate a ti mismo. De todas las cosas que hemos oído, hazlas aquí en la tierra tuya. Pero déjenme decirle, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y empezó a hablar de Elías. Y aquí es donde los iba a golpear. ¿Cuántas viudas habían en el tiempo de Elías? Muchas en Israel. Pero a ninguna de ellas fue enviada el profeta, sino a una mujer viuda de Sarepta, a una extranjera, a una gentil, a la que ustedes llaman perros, a los que ustedes creen que no son dignos de juntarse, porque no tienen su propia y su misma religión. Pero Elías fue enviado a una mujer viuda, extranjera, y Dios hizo milagros a favor de esa mujer. ¿Cuántos profetas, no, cuántos leprosos habían en el tiempo de Eliseo en Israel? Muchísimos. Pero a ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán el sirio. ¿Y sabe que esto los ofendió? Porque ellos se pensaban que eran los únicos. Ellos se pensaban que eran los exclusivos. ¿Y sabe que nosotros a veces pensamos que somos los únicos? ¿Que la salvación solamente es para nosotros? La salvación es para todos aquellos que el Señor llame. La salvación es para todos aquellos que el Señor llame. Mire, no les bastó decir, no, ¿cómo les dijo? Ciegos. ¿Cómo les dijo? Pobres. ¿Cómo les dijo? Esclavos. Y ahorita viene a decir, este evangelio ustedes no lo van a aceptar, esto es como mucho para ustedes, y me voy a los gentiles. Este evangelio no es exclusivo para los judíos, este evangelio es para todos los que el Señor llamare. Y lo iban a matar. No les gustó que Jesús dijera eso. ¿Sabe por qué? Porque para aceptar la verdad de Cristo, la verdad de Dios, lo primero que yo tengo que reconocer en mi vida es que soy pobre. El evangelio es buena noticia para los pobres. Jesús dijo, bienaventurados los pobres de espíritu. Sea bienaventurados los pobres. He venido a dar buenas nuevas ¿a quién? Aquí no está hablando de pobres, de dinero, de los pobres que viven debajo de un puente, o de los pobres damnificados, o de los que están haciendo invasiones, o de los que no tienen qué comer. Está hablando de los pobres de espíritu, de los que reconocen que no tienen cómo pagarle la deuda a Dios. Nosotros hemos tenido una deuda, bueno, ya no, porque Cristo la pagó. Pero hermano, el que no ha reconocido a Jesús, el que no ha tenido fe en lo que Cristo hizo en la cruz, es un pobre todavía. Pero si no se reconoce pobre, si no reconoce su miseria espiritual, ¿cómo puede Jesús salvarle? Y Jesús les estaba diciendo a ellos, si no reconocen su pobreza. Pregunto, ¿somos pobres? ¿Cree que podemos pagar la deuda nosotros, a nosotros? ¿Podemos pagarle a Dios nuestras maldades? ¿Podemos pagarle a Dios nuestro pecado? Si la Biblia dice la paga del pecado es muerte. Señor, ¿sabes qué? No voy a morir, te pago. ¿Y con qué le pagas? ¿Con tu talento? ¿Con tu capacidad? ¿Con tus oraciones? ¿Con tu conocimiento bíblico? ¿Con la unción y el poder de Dios? ¿Sanando enfermos o haciendo esto? ¿Ustedes creen que podemos pagarle a Dios? La Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que llamó a sus siervos para hacer cuenta con ellos y halló que había uno que le debía. Eso está en Mateo 18. Uno que le debía millones de monedas de plata. Esa era la deuda que nosotros teníamos con él. O sea, representando nuestros pecados en dinero, dice, y halló a uno que le debía millones de monedas de plata. En su Biblia dice 100 talentos. Y eso era mucho. Mucho. Y lo llamó para arreglar cuentas. Por allá en el libro de Isaías dice, ven y pongámonos a cuentas con Dios. Y lo llamó el Señor a pedirle cuentas. Y le dijo, todo esto me debes. Y ordenó el Señor venderle a él y a su familia para recuperar algo. Pero dice la Biblia que este hombre le rogó en el relato que está hablando Jesús. Y le dijo, Señor, dame tiempo y yo te lo pagaré. Y le rogó, había una angustia en su vida. Yo no puedo pagarte, no es el tiempo, por favor. No me vendas a mí, no vendas a mi familia. No queremos ser más esclavos. Por favor, te ruego, ten misericordia y yo te lo pagaré. Y viendo el Señor lo que pasó, viendo el Señor la humillación de su corazón, dice que le perdonó toda aquella deuda. ¿Qué hizo? Cuando él reconoció que no podía pagar, cuando él reconoció su miseria, cuando él se reconoció, no puedo, pero rogó, dice la Biblia, que el Señor le perdonó toda aquella deuda. Bendito sea el Señor que Él nos perdonó toda aquella deuda. Dice la Biblia que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él nos perdonó toda aquella deuda. Pero dice la Escritura, sigue diciendo la Escritura, que este hombre, el que el Señor había perdonado, salió y se encontró en el camino a uno de sus consiervos. Se encontró a otra persona. Y esa persona le debía 100 denarios. O sea, estoy hablando que le debía el salario de 100 días de trabajo. Perdón, ¿qué es más fácil pagar? ¿Millones de monedas de plata o 100 monedas de plata? 100 monedas de plata. Ahorrando en 2 años le podía pagar. Hey, imagínense, la deuda que yo le tenía a Dios eran millones de millones. Pero la deuda que mi hermano me debía a mí, no es nada. O sea que lo que te han hecho en la vida es algo. Ay, es que mi marido me dejó, yo lo odio con todo mi corazón. O sea, nosotros, o sea, somos a veces tan rencorosos. Yo pregunto, mire la pobreza y la miseria en la que vivíamos con nuestros pecados. No podíamos pagar aquella deuda y por eso la Biblia dice, mas Dios mostró su gracia perdonándonos gratuitamente. ¿Qué tuvimos que pagarle al Señor? Nada. Era tanto lo que debíamos que no le podíamos pagar en esta vida ni en ninguna, hermano. Y el Señor, porque rogamos. El Señor, porque nos alumbró nuestro corazón a través del Evangelio y permitió que nosotros reconociéramos nuestra miseria y le rogáramos para que nos perdonara. Él nos perdonó, pero nosotros a veces no podemos perdonar lo que nos deben los demás y no sabemos el Padre nuestro y oramos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Y sabe, esa parte a veces no la vivimos. A veces nos cuesta perdonar. A veces nos cuesta perdonar a los hombres las ofensas. Dios nos perdonó. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Y él se encontró a aquel siervo que le debía 100 denarios. Y le dijo: págame, yo necesito el dinero. Y dice la palabra que este hombre se postró ante su: yo te ruego, por favor, perdóname. O dame tiempo, yo te pago. Y dice que este hombre, al que el Señor había perdonado toda esa deuda, a su consiervo no lo quiso perdonar. Y ordenó meterlo a la cárcel hasta que le pagara. Cuando el Señor se dio cuenta, ¿sabe qué hizo? Le dijo: siervo malo y negligente, toda aquella deuda te perdoné porque tuve misericordia de ti. Y tú no fuiste capaz de extender misericordia a uno de tus consiervos, malo. Y ordenó echarlo a la cárcel. Hermano, mire el evangelio. Dios ha alumbrado tu corazón con la luz del evangelio, con la luz gloriosa. Cristo resplandeció en nuestros corazones para salvación, dice la escritura. Reconocimos nuestra miseria. Reconocimos que éramos pobres, hermano, que no podíamos pagar aquella deuda. Nos cobijamos en lo que dice la escritura para que Dios mostrase en nosotros la riqueza de su gloria. Y Dios, que rico en misericordia, nos amó y nos lavó. Y dice la Biblia, y Dios mostró la riqueza de su gracia y de su gloria. Todo esto está en el libro de Efesios. Nosotros éramos pobres, pero Él es rico. Y Dios cubrió nuestra pobreza espiritual y nuestra miseria de pecado con la riqueza de su gloria a través de Cristo Jesús. Y nosotros a veces no somos capaces de extender misericordia. Que Dios nos ayude, hermano. Pero el que no perdona, dijo Jesús, a los hombres sus ofensas, mi Padre tampoco le perdonará. Y si Dios no nos perdona, seríamos reos de juicio eterno. Y aquí no estoy ministrando sanidad interior, yo en eso no creo. Yo lo que creo es en el poder del evangelio, hermano. Y si la palabra de Dios no ilumina tu corazón, porque esa palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón, hermano. O sea, ¿sabe qué hace la palabra? Discernir lo que hay en nosotros. Nos muestra lo que tenemos, hermano, y lo que hay que corregir. Y si no lo hacemos, ay de nosotros. Pégale un pisotón al que está a su lado para que él sienta el ay. Así uno lo machucan, uno que dice ¡ay! Y ay de nosotros, hermano. Mire toda la miseria. Hemos pecado, como dijo David. David se acostó con una mujer que no era la mujer. David traicionó toda la confianza de su reino. David fue un asesino e involucró a todo ese ejército en un asesinato. Cuando Natán lo confronta con su pecado, dice que él cayó de rodillas y empezó a orar y le dijo: Señor, perdona mis maldades, contra ti solo he pecado. Bueno, todo lo malo desde que nacimos, desde que somos vida, desde el vientre de nuestra madre hasta ahora, toda nuestra rebeldía, toda nuestra miseria, todo nuestro pecado ha sido en contra de Dios. Tenemos una deuda, hermano, con Dios que ninguno de nosotros podría pagar, pero Dios mostró su amor en contra hacia nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros para perdonarnos, para redimirnos. Él nos perdonó, éramos pobres, pero Él nos cobijó con su riqueza. Él nos cobijó con su riqueza. Riquezas en gloria, riquezas de su gloria, riquezas de su misericordia. A uno que le digan que es pobre, que si no reconoces tu pobreza, no puedes encontrarte con el Salvador. O sea, el mensaje que Jesús le dio a esta gente en Nazaret fue un mensaje bárbaro, porque ellos pensaban, por ser judíos, que ellos tenían las riquezas de su religión. Hermano, las riquezas de la religión no sirven. Lo único que sirven es las riquezas de su misericordia, de su gracia, de su bondad, de su benignidad. Pero déjeme decirle algo. Él nos perdonó. Tenemos que perdonar también. Comparado a lo que a mí me han hecho, no se compara con todo lo que yo he hecho en contra de Dios. Y si recibí el perdón de gracia tengo que extenderlo. ¿Amén? ¿Qué más les dijo? He venido para dar vista a los ciegos. Pregunto yo, ¿no éramos ciegos? Y el problema de los judíos es que no reconocieron su ceguera. Y el problema de mucha gente es que no reconoce su ceguera. A veces los sistemas religiosos los ceguece a uno. Nosotros de alguna u otra manera pertenecimos a una religión, fuera católica, fuera mormona, fuera lo que fuera, pertenecimos a una religión. Y eso nos tenía ciegos, y nosotros pensábamos que con ir a confesarnos delante de un cura ya estábamos excomulgados, hermano. Los católicos por muchos tiempos han pensado en pagar indulgencias, y el Papa firmaba o firma una indulgencia y ya usted era salvo. Una ceguera espiritual terrible. Gente adorando ídolos, gente adorando piedras, gente haciendo riegos para sacar el mal y entrar el bien, y ese riego olía horrible. ¿Se acuerdan los riegos de ruda que usted hizo? Mi mamá los hizo, yo me acuerdo. Lógicamente en la ignorancia. Y Dios pasa los tiempos de nuestra ignorancia y manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Bendito sea Jesús que nos concedió el arrepentimiento, ¿sí o no? Porque nos ha concedido no solamente creer en Él, sino también padecer en Él. Y mire, me acuerdo que mi mamá cogía la ruda. Y a la ruda sí huele feo. ¿Se acuerdan? Y hacían el machacado de ruda. Y mi mamá después en la casita. Y la casa olía a ruda. La ruda huele horrible. Pero sabe, esto era la ignorancia. La gente lo que hace en su ceguera. Pero también me demuestra que tiene como sed. Eso demuestra que tiene ganas de lo espiritual. Y en nuestra ceguera espiritual hicimos muchas cosas que a Dios no le agradaron. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Para alumbrarnos, dice la Escritura. ¿Se acuerdan lo que dice Juan capítulo 9? Que había un hombre ciego. Y Jesús iba pasando con los apóstoles y le dicen: Señor, ¿este nació ciego por su pecado o por el pecado de sus padres? Nosotros casi todo lo trágico lo relacionamos con el pecado. Eso sí, no podemos ver que a un hermano le empiece a ir mal. ¿Qué decimos? Está en pecado, está bajo una maldición de pecado, hermano, arrepiéntase. No, o sea, nosotros los seres humanos somos así, a veces los cristianos. Cuando Jod que era varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y usted se acuerda que Dios, a Satanás va al cielo a darse un paseíto y Dios le dice: ve, ¿de dónde venís? De dar una, de rodear la tierra, porque ese es el trabajo de él. Anda como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Y le dice Dios: ah, ya que diste esa vueltica, no has considerado a mi siervo Jod, no hay otro como él. Y le dice el diablo: ah, pues ¿quién no va a creer en usted, Señor, si usted le ha dado bendición? Ha acercado todo lo que tiene. Yo nunca he podido tocar a ese hombre porque está, tiene un cerco de protección. Pero déjeme que lo toque a ver si no blasfema contra usted. ¿Y qué le dice Dios? Vaya, meto para esa. Así como dicen los muchachos, meto, vaya para allá. Y ustedes saben que Dios le dio permiso a Satanás de que lo arruinara. Y cuando vinieron sus amigos, y dice la escritura que vinieron que es que a consolarlo, empezaron fue a restregarle: revise su vida, Jod, usted debe estar en pecado. Y la gente coge todas las desgracias y las asimila con una vida de pecado. Ah, quebró en el negocio, está en pecado. Su iglesia no crece, ahí debe estar pecado. Eso dicen, ¿no? Hey, yo les podría aquí contar un relato. Sí, ayer se los conté a alguno de los hermanos que estuvimos en la mañana aquí orando. Hubo un buen grupo, ¿sí, no, Pablo? Estuvimos orando aquí, chévere, rico en la mañana. Y yo les contaba a ellos que un pastor, amigo de nosotros, de nuestra misión, su iglesia iba para arriba, hermano, para arriba. Iba en crecimiento numérico extraordinario. Pero llegó el momento en que al hombre se le destapó la olla podrida. Había embarazado a una muchacha, se había acostado con algunas. Y su iglesia crecía. Pregunto, ¿era la santidad? Y él iba bien y estaba en pecado. Mire, verás que hay pecadores que no se enferman. Hay pecadores, como dice, o sea, he aquí estos impíos sin ser turbados acumularon riquezas. Primer punto para ser próspero: sea santo. O sea, próspero económicamente. ¿Cuál, hermano? Hay muchos impíos peor que nosotros, pecadores entre los pecadores, y van para arriba. Y parece que en Israel había este pensamiento que todas las desgracias que le acontecían a alguien era causa de su pecado. Entonces, pecador entre los hombres, Pablo. El hombre donde iba le daban garrote, hermano. Barco que subía, barco que se hundía. Es más, más de malas, en naufragios muchas veces. Decían, ya Pablo tenía tanta fama que alguien iba a comprar un boleto para irse y preguntaba: ¿va a ir Pablo aquí? No, ah, sí, me subo. Porque ¿dónde iba Pablo si hundía? O sea, el man era las desgracias, hermano. Cuando estaba por allá en Filipos, predicó el evangelio, Lida abrió su corazón, Dios le abrió el corazón para que creyera lo que Pablo dijera, liberó a una muchacha, lo metieron a la cárcel. Oye, ese man tenía su cuento, alguna olla escondida tenía, podría y no la había destapado, pero eso sí, Dios se la destapa. Aleluya. Sí, porque nosotros tenemos ese pensamiento. Se le perdieron las llaves, usted anda en pecado. No diezmo este mes. Y Dios le está cobrando a usted los diezmos. Pasó alguien, le quebró la ventana. Uy, hermano, usted está en pecado. Las desgracias los están persiguiendo. ¿Y sabe qué dice mi Biblia? Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Pero a ti te están siguiendo las desgracias. Estás en pecado. ¿Quién dijo, hermano, que a mí me siguen las desgracias? Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Venga lo que venga, es para nuestro bien. ¿Sí o no? Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús dice: ni este ni sus padres, todos son pecadores. Si fuera por el pecado, todos seríamos desgraciados, todos seríamos ciegos, todos estaríamos paralíticos, todos estaríamos en la ruina física. Si fuera por el pecado, todos andaríamos con un costal en la calle buscando un puente, ¿o no? Si fuera por el pecado, todos estaríamos mal. ¿O hay alguno aquí, el que esté libre de pecado, tire la primera Biblia? No le puedo decir piedra porque aquí no hay piedra, pero tire la primera Biblia. Espera a ver si yo me escondo. Gracias a Dios, ninguno. Porque cuando el Señor confronta, tenemos que reconocer, desde los más viejos hasta los más jóvenes, que hemos pecado. ¿O no es así? ¿Alguien aquí ha pecado? Levántese. Mas cuando Dios mostró su gracia, dice, salvó a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los pecadores, somos los más grandes. O sea que si fuera por el pecado, no, hermano, nada, no habría nada. Jesús dice, pero este nació ciego para manifestar la gloria de Dios. Recuérdese, Jesús no hizo ningún milagro por hacerlo, ninguno. Jesús no era un milagrero, hermano, de turno. Él no vino a hacer milagros, Él vino a salvar a la gente. Pero cada milagro que Jesús hizo fue una lección, una señal. En el libro de Juan, convierte el agua en vino. 6 tinajas, conforme al rito de la purificación, echaron agua y las convirtió en vino. 6 significa número de hombre, era conforme al rito de la purificación. El vino significa la sangre de Cristo. Él tomó el vino y dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Esa es la sangre del nuevo pacto. Eso representaba el nuevo pacto, dando a entender que no había nada que purificar al hombre. No había ningún rito judío, no había ningún rito en ninguna religión que pueda purificar al hombre de su pecado, solamente la sangre de Jesucristo. Él no hizo ese milagro para que la gente se emborrachara, Él no hizo ese milagro para que dijeran, ¡uy, cuán grande milagrero! Él hizo el milagro para que reconociera que solamente su sangre nos limpia de todo pecado. En el capítulo 6 de Juan, multiplicó los panes, multiplicó los peces, pero Él no hizo ese milagro para que dijeran, ¡ay, aquí Él llegó! Aquí llegó el que nos da vino para emborracharnos y el que nos da pan para que nos engordemos nuestras barrigas. ¿Sabe? Él multiplicó el pan para mostrarles a ellos que no fue el maná el que les daba vida, no fue el maná que les dio Moisés, era Él el pan que desciende del cielo, y si alguno come su carne y bebe su sangre hallará vida eterna. Él multiplicó los panes para demostrarle a la gente que el verdadero pan del cielo era Él. Y aquí va a sanar a un ciego para demostrarle a los judíos su ceguera espiritual. Y pasó Jesús por el lado de ciego. Usted conoce la historia. Hizo lodo. ¿Con qué hizo lodo? Con su escupa, con su saliva. Ah, el Señor tan desconsiderado. Hubiera mandado a comprar una botellita de agua a Oasis. Y con la Oasis, Postobón patrocina a los pobres de algunas fundaciones. Y mira, hasta el Señor hasta mala gente, que es que con saliva, porque le salía más barato. Cristo tacaño que nos tocó a nosotros. Podrían haber dicho, sí, no, pero hizo lodo con saliva. Y ustedes saben que la saliva cuando se seca, no huele rico. Nosotros hacíamos un juego de niños. Quiero oler a caca de gallina, ¿se acuerdan? Y cogíamos la saliva, y la hacíamos así, y cuando ella secaba, caca de gallina. Así, no, ese era el juego, ¿no? Imagínate cuando el barro se secara al pobre ciego, hermano, y al lado de la nariz que quedan los ojos. ¡Qué el Señor tan desconsiderado, cochino! Y ese es el Señor de la creación. Pero hermano, así es Él. A veces yo creo que el Señor hace cosas para coger nuestro orgullo y aplastarlo. Él puede hacer como quiera. ¿Quiénes somos nosotros para poner las condiciones? ¿Se acuerdan de Naamán? Casito se pierde el milagro. Casito se pierde de conocer al Dios de Israel por orgulloso. Eliseo le dice, vaya al río Jordán. Y se baña 7 veces. Y a la 7ª vez va a quedar limpio. Y el hombre se fue enojado y dijo, Afana y Farfán no son 2 mejores ríos, Pance y Santa Rita no son mejores ríos que el río Yumbo. Usted se mete al río Yumbo, con lepra y se muere. Eso era más o menos como el río Jordán. Habían mejores ríos. ¿Y por qué a mí no? Yo soy un acto dignatario del ejército de Siria. Y a mí se me tiene que tratar como un acto dignatario. Hermano, aquí el más grande es Jesucristo el Señor. Aquí el más alto es Él. Sobre el alto hay uno más alto. Y el más grande es Jesucristo. Por favor, dejemos nuestro orgullo. Es que a veces queremos que nos salve de acuerdo a nuestras condiciones, y Él no nos va a salvar conforme a nuestras condiciones, sino conforme a la cruz de Jesucristo, hermano. ¡Oh, y Abana y Farman! Y le dice uno de los que está ahí: si te pidieran una cosa más difícil, ¿no la harías? Mire cómo Dios hace cosas para coger nuestro orgullo y destruirlo, porque es que por naturaleza somos orgullosos. ¿O no? Somos orgullosos, hermano. Nacimos con un orgullo terrible. Por eso el Evangelio dice: no es por obras, para que ninguno se gloríe. Porque todos los hombres estamos buscando gloria propia. Y aquí dice la Escritura que si alguno se quiere gloriar, gloríese en el Señor. Si alguno se quiere glorificar, gloríese en conocerme y entenderme. Y si en algo me gloriaré, es en la cruz de Cristo, dijo Pablo. No tengo por qué gloriarme. Usted ya conoce la historia: el hombre se metió al río, a la séptima vez quedó limpio. Pero ¿qué tuvo que hacer Cristo? Vencer el orgullo del corazón de Naamán. ¿Sabe por qué muchos judíos perdieron de ver la gloria de Cristo? Y muchos en toda la historia se han perdido de ver la gloria de Cristo, porque su orgullo no han permitido que el Señor lo doblegue. No han permitido que el Señor quiebre sus orgullos, sus corazones orgullosos. Y a este cieguito hizo lodo y lo escupió. Y además de eso le dijo: vete a Siloé. Ve, yo no sé dónde quedaba Siloé. Pero usted es ciego que no puede ver. Le echan lodo, le ensucian la cara. Y ahora le dicen: vaya a Siloé. Es como si a nosotros nos dijeran: listo, usted es ciego, venga. Le hago lodo, le echo en la cara. Porque tal vez ni fue precavido para hacerle algo bonito. Se lo echó así y le quedó manchada la cara. Y le dijo: vaya a los charcos allá arriba en Yumbo y se lava. Oye, primero el hombre tenía que buscar a alguien que le ayudara. El Señor siempre mostrándonos la inutilidad de nuestra salvación. No podemos por nuestros propios medios salvarnos. Necesitamos a alguien. Y ese alguien se llama Jesucristo el Señor. Amén. Jesucristo el Señor es el único. Y él tuvo que conseguir a alguien que lo ayudara. Pero hermano, fue así lo ve. Se lavó y regresó viendo. Ciego de nacimiento. Y él mismo se regó el chisme, ¿no? ¡Ay, el ciego que se sentaba en tal lugar está viendo! Si era un día de reposo, era sábado. Es que Jesús hizo cosas que cogió a los judíos. Para ellos era más importante el sábado que Dios, hermano. Idolatraban más el sábado que adorar a Dios. Igualito que muchos cristianos, para nosotros es más importante a veces la música que Dios. Para nosotros a veces es más importante muchas cosas dentro del culto que el Dios mismo. Pregunto, ¿será que no nos volvemos idólatras? ¿Idólatras cristianos y evangélicos? A veces nos volvemos idólatras. Pero que el Señor nos ayude y quite aún la ceguera que tenemos dentro de la iglesia cristiana, hermano. Regresó viendo. Y los judíos religiosos decían: pero este hombre no procede de Dios, hablando de Jesús. ¿Cómo va a hacer un milagro el sábado? Y llamaron al ciego y le dijeron: venga, ¿cómo es que usted ve? Le dice: ese hombre llamado Jesús escupió en tierra, hizo lodo, me untó, me dijo ve y lávate, me lavé y regresé viendo. No, pero ese hombre es pecador. Y este muchacho le decía, pero ¿cómo siendo pecador? Nosotros sabemos que Dios a los pecadores no oye. Y si este hombre fuera pecador, no hubiera pasado este milagro que ustedes ven hoy. Y no le creían. Viendo el milagro, no le creían. Y mandaron a llamar a papá y mamá. Llamaron al papá y la mamá y le dijeron, este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego. ¿Y cómo de ahora? Y como ellos ya habían escuchado que si alguien confesaba a Jesús, lo iban a expulsar de la sinagoga. Y como esa gente amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Uy, no, en mi sinagoga yo he crecido toda la vida, que de la religión que yo tengo, toda la vida he creído en esto. Y si me expulsan, ¿de qué vivo? Y ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y por miedo a ser expulsados dijeron esto: ese es nuestro hijo que nació ciego. Sí lo sabemos. Pero ¿cómo y ahora? No sabemos. Pregúntenle a él, edad tiene. Y se enojaron con los padres. Mire, para resumirle la historia, lo expulsaron. Lo expulsaron. Cuando Jesús se lo encontró, le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y le dijo, ¿quién es Señor para que yo crea? Y le dice Jesús, yo soy, y le has visto. En tu ceguera no le podías ver, pero ahora yo te he dado vista para que veas al Hijo de Dios. Porque cuando tú ves al Hijo de Dios, ves tu salvación. Usted lo podría leer en Lucas, capítulo 2, cuando Jesús lo llevan a presentar al templo, teniendo 8 días de nacido. Lo iban a circuncidar, lo presentan al Señor y iban a llevar el sacrificio que la ley exigía, 2 palomitos. Y ahí en el templo había un hombre llamado Simeón. Cuando vio al niño, el Espíritu Santo le mostró que él era el Salvador. Y él cogió al niño y dice, oh Señor, gracias, porque mis ojos han visto al Salvador, mis ojos han visto la salvación. Despide a tu siervo en paz, ya estoy preparado para morirme, mis ojos han visto la salvación. No tengo miedo de irme de este planeta, porque si ahora me muero, me voy contigo, porque mis ojos han visto al Salvador. Hermano, eso es lo que te digo, cuando tus ojos son abiertos, estábamos ciegos, pero por un milagro sobrenatural de Dios, vimos y vimos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Vimos nuestra salvación y podemos decir ahora, despide a tu siervo en paz. Estoy listo para morirme. Yo he visto al Salvador. Los judíos no pudieron reconocer su ceguera. Y Jesús dijo, para juicio he venido. Para que los que no ven, vean. Y para que los que ven sean cegados. Y le dicen los fariseos, ¿acaso nosotros somos ciegos? Y les dice Jesús, si fueran ciegos, verían vuestros pecados. O sea, si se reconocieran ciegos, ustedes verían que son pecadores. Pero ahorita, por cuanto dicen que ven, son ciegos de verdad. Hermano, no se puede ver la salvación sin reconocer nuestra ceguera espiritual, sin reconocer nuestra pobreza espiritual. ¿Y qué más les dijo el Señor aquí? He venido a libertar a los cautivos. Eso era una ofensa para los judíos. ¿Cómo así que somos esclavos? No somos esclavos de nadie, somos hijos de Abraham. Si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Y Jesús les dijo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Mire, hermano, esa unción que Jesús dijo que había sido dada sobre él era para dar buenas noticias a los pobres, a nosotros pobres espirituales, y nos vistió con sus riquezas en gloria para salvación. Vino para dar vista a los ciegos, estábamos ciegos y nos dio vista. Ahora podemos ver la luz. Pero también vino a libertar a los cautivos, a los esclavos del pecado, porque todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, dijo Jesús. Pero conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ah, pero no somos esclavos, nosotros no somos. Ellos decían que no eran esclavos. Mire, a ese pueblo le costó tanto reconocer su miseria. A ese pueblo le costó tanto reconocer su ceguera. A ese pueblo le costó tanto reconocer que estaban cautivos, esclavos del pecado. ¿Será que a nosotros nos cuesta reconocer? ¿Será que nuestro orgullo no nos deja reconocer lo pobre que somos, lo ciego que somos y lo esclavo que hemos estado en el pecado? Ellos eran esclavos. No somos esclavos. No le reconocían una. Nuestro corazón duro, hermano, a veces no nos deja reconocer la palabra de Dios. Nuestro corazón duro, incircunciso, a veces no deja que la palabra de Dios haga la obra para la cual los Dios las ha enviado. Y Jesús les dijo: yo sé que este mensaje es duro para ustedes. Por eso me dirán: médico, cúrate a ti mismo. Y yo les digo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y ahí es donde les cuenta la historia de la viuda. Y ahí es donde les cuenta la historia de Naamán el sirio. Y ellos se ofendieron. Se ofendieron: ¿cómo nos van a sacar nuestra religión? Esto es para nosotros, los judíos. Los demás perros no merecen salvación. Y sabe, a mí me parece triste algo. A veces nosotros somos iguales, porque nos negamos en compartir las buenas noticias de salvación. Tenemos que decirle a ese mundo: son pobres, son ciegos y son esclavos del pecado. Pero la unción del Señor, Dios Todopoderoso, está sobre Jesús, y Él te puede sacar de la pobreza, Él te puede abrir los ojos y Él te puede libertar, porque si conoces la verdad, esa verdad te hace libre. Pero somos a veces igualitos a los judíos, pensamos que la salvación es exclusivamente nuestra. O sea, ¿será que todavía creemos que Dios nos salvó por lo bueno que éramos? Dios dijo: no, es que este man es tan bueno que no merece que se pierda. Yo no lo voy a dejar perder. Nosotros siendo malos. ¿Por qué me llama bueno si no hay bueno ninguno sino Dios? ¿Será que todavía nosotros no reconocemos que somos pobres? ¿Será que todavía nosotros no reconocemos que somos ciegos? ¿Será que todavía nosotros no reconocemos que estamos en esclavitud y necesitamos al libertador de nuestros pecados, a Jesús, el Hijo de Dios? Porque a veces el mensaje empieza bien, pero se pone duro. A veces empezamos admirando, pero después queremos despeñar a Jesús. Cuando entra, lo alabamos con gloria y decimos: ¡Hosana! Pero 4 días después estamos gritando: ¡Crucifíquenlo! Lo que dice es muy duro. ¿Todavía estamos duros en nuestros pecados? Si fueran ciegos, vuestros pecados reconocerían. Pero ahora, porque dicen que ven, en vuestros pecados moriréis. Hermano, dejemos el orgullo. Reconozcamos que lo necesitamos a Él. Separados de mí, nada podéis hacer. Sin Jesús, no podemos nada. Sin Jesús estamos perdidos. Sin Jesús estamos muertos en nuestros pecados y en delitos. Pero Dios es rico en misericordia. Dios es rico en gracia. Dios es rico en gloria. Y con su riqueza nos ha sacado de la pobreza. Con su riqueza nos ha dado luz. Y con su riqueza nos ha libertado para darnos nueva vida en Cristo. Amén. Dale ese fuerte aplauso a Jesucristo. Y vamos a orar, hermano, por los que están en medio de nosotros, que no han reconocido su pobreza, su miseria, su ceguera y su esclavitud. Por decirle a Dios que nos mueva a nosotros a predicar este evangelio, para que Dios pueda hacer la obra en medio de un pueblo que Él quiere salvar. Porque aún tengo muchas ovejas, dijo Jesús, que no están en este redil, pero Él las quiere traer. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias te doy por tu bendición. Gracias te doy, Señor, por tu misericordia. Padre, reconocemos hoy que somos ciegos. Reconocemos hoy que somos ciegos. Reconocemos hoy que estamos cautivos. Padre, por favor, quiebra nuestro orgullo. Quebrántalo totalmente, Señor. Y que podamos reconocer que fuera de ti no hay salvación. Como decía el profeta, el salmista, fuera de ti no hay bien para mí. Sin ti yo no puedo, separado de Jesús. Nada, nada puedo hacer. Nada puedo hacer. Nada puedo hacer, Señor. Reconozco mis limitaciones. Reconozco mis miserias. Reconozco mi pobreza. Reconozco mi maldad. Libérame. Sácame de esta miseria, Padre, y dame luz. Y dame luz. Ten misericordia de los que están en medio de tu pueblo, que no han reconocido estas verdades del Evangelio glorioso. Y mueve a la iglesia, mueve a esta congregación a predicar la verdad del Evangelio, para que los que no ven, vean, pero también para que los que ven sean cegados, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, por favor, ayúdanos a llevar la riqueza de tu gloria, la riqueza de tu gracia y la riqueza de tu misericordia a un mundo que se pierde, Señor amado, pero a muchos de ellos tú los has escogido para salvación. Úsanos, úsanos gloriosamente, úsanos gloriosamente, úsanos.